Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el octavo programa de la primera temporada del Hilo. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Radio Crash al 105 de la FM al Hilo. Este programa que cada semana tiene un denominador común en todas sus canciones. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en estos 40 y pico minutos de radio aquí en el 105 de la FM, también en radiocrash.org. Hoy estamos tratando de solucionar unos pequeños problemas que tenemos con el sonido. Si nos escucháis raro, pues bueno, hemos tenido que activar el equipo auxiliar, pero esperemos que se oiga por lo menos la mitad de bien que en las semanas anteriores. Hoy tenemos un programa dedicado a una serie de artistas que nos dejaron un solo éxito. Aquí los solíamos llamar flor de un día. Los anglosajones tienen colecciones enteras de discos dedicados a los One Hit Wonders, los artistas de un solo éxito, a las maravillas de un solo golpe. Empezamos con The Bangles, con Video Killed the Radio Star, una canción que en una encuesta que se hizo una vez sobre canciones de One Hit Wonders en Reino Unido, fue elegida con el número uno como el más claro ejemplo de lo que era éxito de una sola vez. Y eso que detrás de este tema pues había muchísima historia. The Bangles es un, bueno, era el yo creo que fue el tercer grupo que intentó grabarlo. El primero fue Bruce Woolley and the Camera Club. Bruce Woolley es autor de la canción. Y bueno, pues no tuvo ningún éxito hasta que, bueno, apareció, cayó en las manos de Trevor Horn. Trevor Horn, al que conocemos, pues, de aparte de por su trabajo en The Bangles, por un montón de bandas sonoras. ¿Y qué tiene de particular esta canción? Pues que fue el primer vídeo que se emitió en la MTV. Y ahí, pues, evidentemente, la broma de la canción es el vídeo Kill the Radio Star, un tema mítico, legendario, pero que fue un éxito de una sola vez de The Bangles. La canción con la que empezamos hoy este programa de El Hilo, un programa que evidentemente va de canciones muy conocidas, pero de artistas que después de este su primer gran éxito no tuvieron un segundo. canción era una auténtica ida de olla de Christopher Ward y David Tyson, este Black Velvet. Decimos ida de olla con todos los respetos, porque era pues un homenaje a Elvis Presley, pero contando la historia de un grupo de fans que iban en autobús a Graceland desde Canadá para celebrar la vigilia del décimo aniversario de la muerte de Elvis Presley. Esto pues fue allá por el año 1987. Bien, parece ser que Christopher Ward sí que estuvo de verdad en aquella vigilia y le contó la historia a David Tyson, un productor, y también a Lana Miles, una cantante a la que conocía. Y lo mejor de todo es que el proyecto siguió adelante. Siguió adelante a pesar de que Atlantic Records pues no le puso demasiado interés en Alana Miles y se lo ofreció a Robin Lee. Pero bueno, al final fue la versión de Alana Miles la que se impuso. Y bueno, pues no le fue nada mal. Fue número uno en los Estados Unidos. Vendió cientos de miles de copias. Una canción del año 1989 de un artista de la que no sabemos gran cosa. Alana Miles, pues sí, sabemos que después de esta canción tuvo algún disco más, pero nunca, por supuesto, llegó a las cotas de popularidad de este Black Velvet. Te recuerda que sigues en el hilo, en el 105 de la FM, en Radio Crash, también en radiocrash.org, y nos puedes escuchar en las redifusiones, también en nuestro podcast, y todas las semanas decimos lo mismo, tendremos redes sociales y tendremos un correo electrónico donde nos podéis contactar, pero de momento estamos pues un poco con la magia de la radio tradicional, es decir, emisión en directo en la redifusión y de vez en cuando el podcast. En breve tendremos más cosas, de verdad, porque estos programas de radio hoy en día pues tienen poco sentido si no tenemos una mínima impresión, un feedback que dicen los modernos de los que estáis al otro lado. Vamos con otro tema en este programa de hoy dedicado a las flores de un día, a los One Hit Wonders. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Before you go and break my heart. Pues la verdad es que de Sam Brown tampoco sabemos mucho. Sabemos que publicó este Stop en el año 1988 y que pues llegó a lo más alto de las listas con un tema que, bueno, parecía indicar que iba a ser una carrera larga y pues una que iba a ser una de las grandes divas de la canción, pero lo cierto es que se quedó en eso. Sam Brown, que pues es británica, para los que no lo sepan, nació en el año 64 y pues tuvo este éxito que llegó pues al número uno de las listas británicas, también de las americanas, y desgraciadamente después los problemas de voz le fueron acompañando durante toda su carrera, una carrera que hasta el año 2023 todavía tenía algún lanzamiento, pero estuvo como 15 años parada por problemas en las cuerdas vocales. Bueno, es una de esas canciones que te acuerdas de ellas, pero que asocias difícilmente a un artista. Nosotros hemos tenido hoy aquí a Sam Brown también para hacer un pequeño homenaje y para recordar aquellos finales de los 80 que fueron pródigos en artistas de un solo éxito. La industria parecía que los fabricaba nuevas estrellas y las desechaba prácticamente de una tacada. Bueno, no sé si os acordáis muchos de los que ya tenéis cierta edad de aquel episodio del Príncipe de Bel-Air donde lanzaban a cantar a Ashley, la hermana pequeña de Carton, y antes de que terminara el capítulo ya había caducado porque había aparecido un artista que se llamaba Basley. Pues más o menos la industria era así, producía artistas de prácticamente de usar y tirar y nos quedaban sus canciones como este Stop de Sam Brown. Recuerda que estás en el hilo en el 105 de la FM en Radio Crash, también en radiocrash.org. Hoy con algún problema de sonido, disculpad si no se oye tan nítido como de costumbre, pero bueno, el caso era salir en antena y mantener un poco de continuidad después de estas semanas que hemos tenido de, pues bueno, de descanso, de parón por las fiestas de navideñas, y también porque hoy pues nos fuimos a las rebajas y no pudimos atender el programa como era debido, pero seguimos aquí en este, bueno, la magia de los podcasts es que puedes escuchar esto que estoy diciendo en pleno mes de junio, decir de qué está hablando este fulano, pero bueno, es lo que tiene la radio de hoy en día, que se puede emitir en directo en redifusión o también puedes escucharla cuando quieras. Recuerda que estás en el hilo hoy con artistas que solo tuvieron un éxito. Continuamos. decir que cuando estaba preparando el guión de este programa, este Toy Soldiers de Martika era la canción que más ilusión me hacía pinchar, porque es una de esas canciones que sin duda mejor recuerdo me deja de pues o ese periodo de tu vida en el que pues ya tienes un poquitín de independencia. No voy a decir aquí la edad que tengo, pero os podéis hacer una idea. Martika, apadrinada por Prince, la cantante cubana o de origen cubano, porque uno nunca sabe cuando se refiere a estas cosas, igual que decir que Jennifer López es puertorriqueña. Bueno, Jennifer López nacida en Nueva York, pero el caso es que Martika pues era una cantante de origen cubano, nacida en Los Ángeles, California. Es que al final pues lo del origen pues difiere mucho de lo que se suele decir, pero que por cierto se llama Marta Marrero, como la jugadora de tenis, más tarde pádel, más que nada pues bueno, por si alguien busca por ahí por internet, y efectivamente también tiene origen canario. Pues una artista que apuntaba muy alto, pero que después de este Toy Soldiers, que le pilló muy joven el éxito, porque Martika es del año 69 y esta canción voy a decir cuándo se lanzó, voy a mirarlo ahora porque pues es del año 1990. El caso es que bueno, le pilló con apenas 20 años, fue un éxito a nivel mundial y bueno, pues fue algo que fue un bombazo en aquella época. Durante 2 semanas número uno en Estados Unidos, también pues fue número uno en un montón de países, tuvo versiones en español, en japonés. Bueno, el éxito mundial le vino pues eso, con apenas 20 años. Una artista que bueno, sí que había despuntado como bailarina también, como actriz, y que parecía que se iba a comer el mundo, y sin embargo después de esto decidió apartarse. Sí que después grabó otro disco, Martika's Kitchen, pero bueno, al final el disco no tuvo la repercusión que se esperaba de él, y Martika decidió dedicarse a su granja, a la vida en el campo, y reapareció años después. En el año 2003 volvió a la música, pero no tuvo prácticamente ningún éxito. Junto con su esposo Michael Mozart formó la banda Ópera con 2 P's, pues si alguien tiene curiosidad. Un grupo pues hacía música muy oscura, y evidentemente pues ya la cosa no iba a funcionar y no funcionó. Pero bueno, nos queda este Toy Soldiers, un tema de esos verdaderamente inolvidables. Martika sonando aquí en el hilo, el 105 de la FM, también en radiocrash.org, hoy con artistas que solo tuvieron un éxito. Se me escapa por debajo, ya os he dado una pista de lo que va a sonar después, pero vamos también a poner algo de música en español, que también hemos tenido One Hit Wonders o Flores de un Día aquí en nuestro país. We'll be right back. Uno de los casos más extraños y curiosos de la música en nuestro país, y bueno, también a escala mundial, porque, bueno, a escala mundial igual somos un poco exagerados, pero nuestro país fijo, porque fue la primera banda surgida a través de un anuncio de televisión, en este caso una marca de diamantes que buscaba un grupo desconocido para promocionarse. Y apareció por ahí el inefable Julián Ruiz, el que está en casi todos los saraos de los 80. Cualquier cosa que ya penséis ahí que se ha inflado como un suflé y luego se ha desinflado, probablemente esté Julián Ruiz detrás, también de muchos otros éxitos y de carreras absolutamente inolvidables como la de Tino Casal. Pero Julián Ruiz era experto en estas cosas, entonces agarraron a los chicos que estaban ensayando pues en un local que no tenía ni nombre, se llamaba, hacían llamar K2, un poco por poner su nombre, hacían versiones de rock sinfónico, de Pink Floyd y demás, pero coincidió que tocaban bien y les dijeron: venga, a partir de ahora tenéis que cambiaros el nombre y hacer pop comercial, tenemos esta canción para vosotros. Y salió Un Diamantes para Siempre. El grupo se llama El Norte, y bueno, después de esta canción, que en este año 88 estuvieron hasta el 92 dando vueltas, de hecho llegaron a actuar en la Expo de Sevilla, y después pues nada, se supo de ellos como banda hasta el año 2023, cuando Carmelo López decidió retomar el proyecto. Un Carmelo López con una trayectoria curiosísima, porque se ha ganado la música, la vida con la música, pero cuando tocaba, y en los tiempos del Norte, no sabía ni siquiera solfeo, lo aprendió después, ya cuando sabía todo sobre tocar la guitarra. Pero el caso es que esta banda, por cierto, del Norte, se debe a que eran dos chicos de Casturdiales, Carol López y Alberto López, su hermano, y uno de Bilbao, José Ignacio Izcoa, y pues así les quedó el nombre a la banda. Y es uno de esos casos verdaderamente curiosos de la música en español. Recuerda que estás en el hilo en Radio Cres, en el 105 de la FM, también en radiocres.org, hoy con nuestro programa dedicado a las flores de un día, a los One Hit Wonders, artistas que solo tuvieron un éxito. Continuamos con esto, se nos coló antes por debajo. Ahora ya vamos a desvelar el misterio, aunque los que habéis estado atentos al programa seguro que ya sabéis qué tema vamos a escuchar. those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. Utilizado hasta la saciedad en publicidad, en series. The Reason de Who Was Tank, la canción que daba título al álbum del año 2003. Un grupo que, bueno, ha tenido una carrera relativamente larga, desde el año 94, cuando se conocieron en el instituto Doug Ruff y Dan Estrin, hasta prácticamente el año 2024, que han seguido tocando, aunque nunca han vuelto a tener un éxito ni de lejos tan grande como este The Reason. Bueno, Who Was Tank es uno de esos grupos que surgió en la década de los 90 en Estados Unidos, California, el post-grunge, el rock alternativo. Estábamos hablando de una época donde, bueno, prácticamente cualquier persona que tuviera greñas, barba y camisa de cuadros y tocase la guitarra podía hacerse un hueco en el mundo de la música. Y más o menos así fue Who Was Tank, que surgió de un concurso de bandas en el instituto, donde curiosamente competían en diferentes grupos Doug Ruff y Dan Estrin. Pero bueno, se cayeron bien, decidieron tocar juntos, se les unieron después pues para formar un cuarteto original. Voy a decir el nombre, es que es... dicho en finlandés parece que se dice de otra manera, pero bueno, esto es Marco Lapalainen. Pues la verdad es que, bueno, no era tan complicado, pero sí que uno se atasca de vez en cuando y crees que es. Y con eso pues empezaron a tocar, y os digo que, bueno, han estado en activo hasta prácticamente, bueno, por decir que siguen en activo, aunque en su último disco es del año 23, giraron el 24. Y este, pues, The Reason, éxito mundial del año 2003, una de esas canciones que siguen sonando en las emisoras de radio porque parece que no pasa el tiempo por ellas. Estamos hoy en este programa del hilo dedicado a las flores de un día, a los One Hit Wonders, artistas que solo tuvieron un éxito. Y después de escuchar a Who Was Tank, vamos a escuchar, valga la redundancia, me he dicho escuchar dos veces seguidas, a un artista que un poco antes del año 1995, 95-96 fue la época de apogeo de esta canción, nos hizo pensar y reflexionar, y eso que la canción estaba pensada originalmente para darle un sentido totalmente opuesto al que le dio Joan Osborne. What would it be, and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is. Like one of us. would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone. Except for the Pope, maybe. One of Us, Joan Osborne, una canción que tuvo una doble vida porque se publicó por vez primera en el 21 de febrero de 1995 y tuvo tantísimo éxito. Ya cuando la canción estaba prácticamente había agotado su primera vía comercial o lo que se parecía que iba a ser su final como su recorrido en las emisoras de radio, y de repente repuntó y se hizo una segunda oleada, un segundo lanzamiento el 28 de diciembre de 1995. Por eso decía antes que la canción había estado entre el 95 y el 96 y fue un éxito mundial, un petardazo, llámalo como queráis, porque es que al final cualquier término, cualquier aumentativo parece que ayuda a dar pues una visión más grande de lo que es el éxito, y en este caso el One of Us fue la canción que catapultó a la fama de Joan Osborne, aunque luego no tuvo una continuidad. Un tema compuesto por Eric Basilian, y decíamos antes de poner la canción que estábamos en una hablando de una canción que había cambiado totalmente el sentido del autor a la cantante, y así fue porque Eric Basilian pensó y dio a la canción, teniendo en cuenta que iba a ser una especie de pues homenaje a una persona profundamente creyente y que quería hacer ver que Dios estaba en todos los sitios. Era un poco pues un canto de alabanza. Y Joan Osborne, pues no era una persona religiosa precisamente, y le dio otro sentido a la canción, que Dios puede ser cualquiera de nosotros. No gustaron mucho sus declaraciones en Estados Unidos, esa tierra tan contradictoria en ocasiones, o siempre, pero con estos temas parece que siempre es pisarte campo minado, y a Joan Osborne le cae. Llovieron las críticas de los sectores más conservadores de la sociedad por hacer ver que ella, pues bueno, no pensaba que Dios estaba en todas partes, sino que Dios puede ser cualquier persona de nosotros. Mismamente, el alguien a quien te encuentras o alguien a quien ves en el autobús. Perdón, sigues en el hilo del 105 de FM en Radio Crash, también en radiocrash.org, hoy con canciones que fueron el único éxito de los artistas que las interpretaron. Y pues si One of Us de Joan Osborne parecía que iba a ser la catapulta a la fama, el tema que vino a continuación fue aún más importante y también fue el único éxito de su autora. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouty men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Anda que no habremos escuchado veces este This is the Life de Amy McDonald. Una canción del año 2007 que fue pues un auténtico exitazo. Vendió 15 millones de copias a nivel mundial. Aquí en España estamos mirando entre las cifras 80.000 copias. Estamos hablando de singles cuando todavía no habíamos lanzado, no habíamos llegado a la era de internet. Estamos hablando del año 2007. Un tema que bueno, le llegó muy joven, porque Amy McDonald es de año 87. Esta canción la publicó con 19 años, está a punto de cumplir 20, pero bueno, era muy muy jovencita y bueno, pues la verdad es que

pero que a raíz del accidente de circulación, que él prácticamente le cuesta no solo la carrera, sino la vida a Tom Higginson, el frontman, el líder de la banda, pues se volvió un grupo de pop melódico. Fue un cambio radical en la vida, en la forma de afrontar todo, y Tom Higginson se volvió pues un poco más... como vemos en esta canción. Bueno, el caso es que la historia detrás del Hey de Delilah pues tiene cierta gracia, aunque seguramente a Delilah no le hizo ninguna, porque Tom Higginson conoció a Delilah DiCrescenzo, que era una atleta americana que pues bueno, tenía cierta fama, como o sea, de pues los 3000 obstáculos, y también era corría cross, bueno, tenía cierto nombre dentro del mundo del atletismo. Y bueno, para impresionarla, Tom Higginson le dijo que tenía una canción para ella. La canción no existía, vamos, estuvo dándole largas con la canción pues durante un tiempo, aunque pues tampoco es que por otro lado fuera muy bien la historia, porque Delilah empezó a verse con otro chico a la vez que se veía con Tom. Cuando Tom descubrió aquello, ya tuvo la inspiración para la canción. Evidentemente, cuando la que crees que es tu chica te la está pegando con otro, pues si eres poeta o algo similar, pues tienes algo, un filón para escribir lo que fue este Hey There Delilah. Un tema pues que a la pobre chica pues le persiguió durante meses, porque estuviera donde estuviera estaba sonando esta canción que hablaba sobre ella y sobre lo que le había hecho a Tom Higginson. Bueno, a veces estas cosas hay que taparlas de alguna manera, que no sea tan literal, y el caso sea fuera como fuere, nos quedó una canción de esas para la historia, el éxito de la carrera de Plain White Tees, que estás escuchando aquí en el hilo del 105 de la FM en Radio Crash. Vamos a ir cerrando el programa, porque ya nos vamos a pasar de la hora. Siempre decimos 50 y pico minutos, y hoy nos vamos a ir un poco más largo de la hora. Espero que nuestros compañeros que vienen detrás lo puedan comprender. En este programa de Artistas de un Solo Éxito, ha sido un placer estar contigo. Recibo los saludos de nuestra ciudad. La próxima semana seguro que con un sonido más nítido. Ya sabéis que esta semana hemos tenido también algún pequeño problemilla, pero bueno, el caso es que hayáis podido disfrutar de canciones de artistas que no tuvieron más éxito grande que el que hemos relatado aquí. Nos vamos con un tema también que, bueno, en el año 94, pues fue uno de los más radiados, de los más escuchados. Se decía que Four Non Blondes iba a ser la banda de la década, que Linda Perry era la nueva diva de la canción. La comparaban con artistas de la talla. Estamos hablando de Janis Joplin, por ejemplo, que era un poco el relevo por su aspecto, por cómo cantaba. Evidentemente, pues Linda Perry es una artista pues de una talla considerable, pero no iba a llegar nunca a ser como Janis Joplin. Pero bueno, siempre intentamos buscar venirnos arriba con las comparaciones, y eso sí, nos dejaron un tema que en aquel año 94, el año del amor, lo que era la vuelta al agosto, se hizo el concierto 25 aniversario, salió un montón de bandas pues pseudo hippies, y Four Non Blondes pues muy a su pesar fueron encasillados en aquella corriente, a pesar de que pues podían haber hecho mucho más. Pero nos quedamos con este WhatsApp, un tema que sí que fue un himno en aquel año y los años posteriores. Hasta la semana que viene, os dejamos en la compañía de Radio Crash, el 105 del FM en radiocrash.org. esto ha sido El Hilo, gracias y hasta una próxima semana. And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I